El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Perros actores, perros guías, perros detectores de bombas y de enfermedades. Los perros han sido quizás la especie animal más cercana al humano desde hace milenios. Hoy, más que preguntas, les quiero contar tres historias de perros que han salvado vidas. Para este capítulo, hablamos con el periodista Diego Huauque, con la odontóloga Manuela Duque y con el músico Andrés Jaramillo. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 81 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace unas pocas semanas fue la ceremonia de entrega de los premios Oscar, los premios más esperados en la industria del cine mundial. Como es usual, la ceremonia generó varios titulares y discusiones en redes sociales. El mensaje del expresidente y nuevamente candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, al maestro de ceremonias Jimmy Kimmel. La aparición del actor John Cena, desnudo en el escenario. El discurso del director Jonathan Glazer, en el que pidió el cese al fuego en Palestina. El show musical con la canción de Ken, el personaje de Barbie. En fin, estuvo lleno de momentos destacables para la cultura pop y debates. Lo que gustó, lo que no gustó, lo que fue correcto y lo que no lo fue. Casi todo está sujeto a discusiones, pero un momento que causó alegría generalizada fue la aparición de Messi. No el futbolista argentino, sino el actor, o mejor, el perro de raza Border Collie, actor que hizo parte del elenco de la película francesa Anatomía de una caída y que estuvo nominada a 5 premios. Y la verdad es que se merecía estar ahí, a juzgar por su papel en la película, que no es menor. Por si no se ha visto Anatomía de una caída, le cuento brevemente y sin arruinarle la historia. Messi interpreta a Snoop, el perro guía de Daniel, un niño invidente que luego de un paseo encuentra el cadáver de su papá en el piso fuera de la casa. A lo largo de la película, el perro de verdad actúa. En un momento se hace el muerto, pero vuelve a la vida. En otra escena consuela a la protagonista y así. La interpretación que hace Messi es mejor que muchas hechas por humanos. Y si esa noche Messi no se ganó un premio, es porque no existe una categoría de mejor actuación canina. Pero donde sí se ganó un premio por su actuación fue en el Festival de Cannes. No, no es un festival de perros, sino el Festival de Cine de la ciudad de la Ribera Francesa, en donde le otorgaron el Palme d'Or, un premio alternativo que se otorga a los caninos destacados en el cine. No es el primer perro en la industria del cine. Ustedes recordarán a personajes clásicos como Comisario Rex, el pastor alemán que ayuda a resolver casos de homicidio a la policía. O Lassie, la collie de la serie de televisión y las películas que arriesga su vida para salvar a sus amos, o dueños, o familia, como quieran. O Rin Tin Tin, el famoso perro asistente del ejército de los Estados Unidos cuando la guerra contra los indios. Pero los perros han estado ahí, al lado del humano, siempre. Y lo digo sin tomarme a la ligera la palabra siempre. Se calcula que los perros se domesticaron hace más o menos 12.000 años y desde entonces ha sido una de las relaciones evolutivas y simbióticas más largas que conocemos. Se dice que todo comenzó cuando manadas de lobos se fueron acercando a los campamentos de humanos que dejaban restos de comida como huesos y se beneficiaban más de esto que de atacarlos. Desde entonces, como toda relación de 12.000 años, las cosas han cambiado radicalmente. Hasta el punto en que ahora se dice que el perro es el mejor amigo del humano y tiene sentido. Todos estos perros héroes que vemos en el cine y la televisión son producto de la realidad, de casos reales en los que estos animales han estado siempre al lado de manera fiel, incluso en casos tristes en los que el amor no es recíproco. Por eso hoy quiero contarles tres historias de perros que han salvado vidas de varias formas, movidos por el amor y la lealtad hacia sus dueños, amos o familiares. Cuando pensamos en perros que salvan vidas, casi siempre se nos viene a la mente uno grande, por lo general de razas como pastor alemán o labrador. Perros atléticos que pueden arrastrar a un humano fuera del alcance de una bomba o que se interpone a una bala para evitar un disparo. Los asemejamos a los héroes humanos, siempre musculosos y con poderes físicos que superan a los de la media. Rara vez pensamos que una criatura de unos 10 centímetros de altura, con patas cortas y rechonchas como corchos, pueda salvar una vida. El caso de Martín es una de esas excepciones, de esos milagros inesperados. Dachshund es el verdadero nombre de la raza que conocemos como perro salchicha. Una raza de perros pequeños, de paticas cortas, alargados y de orejas y ojos grandes. Eran los meses finales de 2012, en Medellín, cuando Martín nació en una camada de 8 perritos. Claro, en ese momento todavía no se llamaba Martín, ni de ninguna otra forma. A duras penas, era una criatura minúscula y tierna que pasaba sus primeros días en el mundo buscando una de las tetas de su mamá, la tibieza de la manada arrunchada en un nudo de pelos y paticas cortas y durmiendo. Si uno ve una foto de ese enternecedor cachorro de unos 10 centímetros de altura, no alcanza a imaginarse que puede salvarle la vida a un humano. Tan solo 30 días después, una mano lo sacó de su camada, de esa vida idílica y placentera de los cachorritos. Martín, que todavía no era Martín, casi que cabía en la palma de la mano de cualquier persona. Llevaba un lacito azul, el color favorito de quien hoy es su dueña, atado en el cuello para diferenciarlo de sus hermanos, porque a diario se les controlaba el peso para verificar que estuvieran saludables. Las manos que lo recibieron fueron las de Manuela, la mujer con quien pasaría el resto de su vida. Manuela preguntó a su vecina, la dueña de la camada, si le vendía uno de los cachorritos, y como fue la primera persona en hacer esa pregunta, la vecina le dijo que se lo regalaba. «Lléveselo para que pase el día con usted y me lo devuelve más tarde», le dijo. Como tenía solo un mes, tenía que devolverlo para que siguiera amamantándose. Era muy pequeño para quitárselo a su mamá o para destetarlo, como se dice normalmente. Así que pensando en devolverlo en la noche, Manuela lo llevó a su casa. Allí estaba su mamá, doña María Teresa, a quien nunca le habían gustado los animales. Ya antes habían intentado tener mascotas, pero terminaban regalándolas. Pero Martín no era un animal, no era una mascota cualquiera. Martín había dado todas las señales de ser diferente a sus 7 hermanos y a cualquier otro perro. «Ese es mi nieto», dijo doña María Teresa cuando vio esa pequeña criatura alargada y de ojos grandes y negros llegar a la casa en las manos de su hija. Uno pensaría que el hecho de arrancarlo de ese paraíso con su mamá y su camada harían que Martín llorara, que se desesperara, pero no fue así. Por lo contrario, fue una especie de amor a primera vista. Martín, desde que llegó, yo he tenido muchos perros realmente en la vida y desde que él llegó la conexión fue muy diferente. Martín nunca, no fue el típico cachorro que cuando llegan a la casa lloran las primeras noches infinitamente porque le hace falta a la mamá o que son difíciles pues como de adiestrar o de manejar, no. Yo tuve una conexión con Martín demasiado grande desde el principio. Desde la primera noche que él llegó, él durmió toda la noche al lado mío, si no se despertó ni una sola vez. Aquí tengo que devolverme un poco. El motivo por el que por fin doña María Teresa aceptó tener una mascota en su casa no fue un simple capricho o un cambio de opinión repentino sobre las mascotas. Sucedió porque Manuela había sido diagnosticada con disautonomía, una enfermedad del sistema nervioso que lo altera y altera también la frecuencia cardíaca y la respiratoria, la presión arterial, el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos y la respuesta al estrés. Manuela venía teniendo desmayos recurrentes porque su presión arterial bajaba mucho. Hasta ese momento no había pasado a mayores. Según me cuenta, se desmayaba y a los pocos minutos volvía en sí con cierto malestar. Por esos días, doña María Teresa pasaba su tiempo entre Perú y Colombia, por lo que su hija pasaba mucho tiempo sola, y en su condición eso no era deseable. Ante la petición de su hija por una mascota, la primera idea de doña María fue un pez. Pero todos sabemos que no son mascotas que puedan dar mucha compañía. El caso es que esa misma noche, Manuela llevó de regreso a Martín junto a su camada a la casa de su vecina. Ya Manuela sabía que una vez Martín se destetara, sería bienvenido en su nuevo hogar. Pero la adopción fue más rápida de lo esperado. Cuando yo te cuento que no fue el típico perro que se quedó, pues, que se quedaba llorando, Martín empezó a compartir conmigo raticos. Yo iba y lo visitaba, casi todos los días lo visitaba raticos, media horita, una horita. Un día ya Martín tenía apenas 40 días, era muy pequeño para destetarlo. Ella me dijo, lléveselo un ratico y yo me lo llevé para mi casa. Cuando lo devolví, a la hora, ella me llamó Y me dijo, venga por este perro, está metido debajo de la lavadora chillando desde que usted lo dejó acá. Él ya no quiere vivir acá. Y yo fui por él y apenas yo lo cargué, se quedó callado. Entonces fue esa noche que se hizo oficial que Martín tenía una nueva familia y fue cuando Martín, ya por fin fue Martín, bautizado así por San Martín de Porres, un santo peruano reconocido, entre otras cosas, por poder comunicarse con los animales. Nunca un nombre había sido tan bien puesto. Varios meses después, cuando tenía 4 meses, ese pequeño perro salchicha con nombre de santo hizo su milagro. Ese día, doña María Teresa, que es médica, estaba en su casa y Manuela estaba en el baño de su cuarto cuando le dio uno de los desmayos habituales por su disautonomía. Solo que esta vez no fue solo un desmayo normal, sino que la presión bajó tan fuerte que entró en un paro cardiorrespiratorio, es decir, su corazón interrumpió todas sus actividades, su respiración se detuvo. Manuela estaba al borde de la muerte. Martín, que estaba con ella, comenzó a ladrar y aullar, pero ladridos de un perro tan pequeño se pierden entre las paredes y nadie les escuchaba. Entonces corrió tan rápido como lo permiten 4 patas de 4 centímetros y un cuerpo alargado y pequeño. Buscó a doña María Teresa en el balcón de la casa y comenzó a ladrarle. Por supuesto, ella no entendía lo que pasaba y solo atinaba a pedirle que se callara, pero Martín no se detuvo y se vio obligado a morder su pantalón y llevarla al baño. Doña María Teresa, que es médica, encontró a su hija derrumbada en el piso, inconsciente. Le tomó los signos vitales y se dio cuenta de que no tenía pulso y no respiraba. Diría yo que por suerte pudo reanimarla y traerla de nuevo a la vida, pero en realidad fue por Martín que supo lo que estaba pasando y acudió en su ayuda. Desde entonces, Manuela debe usar un marcapasos y Martín ha estado a su lado. Han pasado 12 años y Martín ahora está enfermo y viejo, pero no deja de cuidarla. Realmente él ha sido compañía todo el tiempo. O sea, yo siento que cuando estoy mal, a mí no me falta que él esté al lado mío. Y es como, de cierta manera, como sentirme segura. A veces cuando, antes de tener el marcapasos, yo sentía que me iba a desconectar. Esa sensación de que tú pierdes el control de tu cuerpo y no sabes qué va a pasar, es muy difícil de manejar. Entonces, a mí se me salían las lágrimas como cuando yo sentía que ya me iba a desmayar. Y él lo que hacía era acostarse sobre mi pecho y empezarme a lamer la cara. Entonces él siempre me ha hecho sentir esa seguridad, esa compañía con él. Él es un perro muy pequeño, pero aún así es demasiado valiente, es demasiado tranquilo, es demasiado fuerte, aún para lo viejito que es. La historia de Martín es la del superhéroe más pequeño que he conocido y no deja de fascinarme. Y es que se cree que los perros pueden detectar enfermedades incluso antes de que los humanos lo sepamos. De hecho, desde hace un tiempo se ha estudiado el uso y potencial de los perros de detección biomédica de brotes de enfermedades. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Medicine en 2022 concluye, entre otras cosas, que a diferencia de las otras herramientas tradicionales de detección o diagnóstico, abro comillas, los perros detectores biomédicos son capaces de localizar el olor objetivo, encontrar a la persona infectada, obtener la firma volatiloma única, o sea, que el olor se libera activamente, o alertar a la señal más mínima de un olor biológico específico entre la amplia gama de ruido biológico presente en el entorno operativo. Esta función de búsqueda, combinada con la capacidad de los perros detectores biomédicos para eliminar rápidamente a los pacientes áreas no enfermas, hace que el potencial de los perros detectores biomédicos sea incomparable en un escenario de brote de enfermedad. Cierro comillas. Mejor dicho, así como hoy en día millones de perros son capaces de encontrar y alertar cuando sienten el aroma de drogas y explosivos, pueden hacer lo mismo con algunas enfermedades. La organización Perros de Detección Médica, dedicada a entrenar perros para detección de enfermedades, en su investigación de 2014 encontró que sus perros eran capaces de detectar pequeños rastros alrededor de una parte por billón, el equivalente a una cucharadita de azúcar en 2 piscinas olímpicas, del olor creado por diferentes enfermedades. Estos perros están entrenados para detectar enfermedades como el cáncer, enfermedades neurológicas como el Parkinson, enfermedades causadas por bacterias y malaria. Esto me recordó una historia que hace poco se hizo muy conocida y es la de Marrón, el labrador chocolate del periodista Diego Huauque. Hace varios años, cuando Diego y Alejandra Rodríguez, su novia, actual esposa, decidieron vivir juntos, se hicieron unas advertencias. Él le dijo que tenía una hija de quien tenía custodia y que viviría con ellos. Y ella, que tenía un hijo, perruno, un labrador chocolate llamado Marrón, Así conformaron una familia de cuatro. Pero yo a Marrón lo quería mucho. Yo lo conocí cuando Marroncito tenía 4 años. Un perro pues absolutamente espectacular. Ya lo conocía obviamente cuando éramos novios con Aleja. Y llegó a mi vida pues obviamente ya a convivir en el apartamento. Y pues la cantidad de recuerdos y aventuras pues es inigualable. Era la primera vez que Diego iba a convivir con un perro. Y no porque antes no hubiera querido, sino porque, aunque siendo niño siempre quiso uno, sus papás nunca le concedieron el deseo de tener un perro. Sin embargo, la relación al principio fue con cuidado y tuvo que ganárselo. Entonces, la relación con Marrón fue la mejor. Toda persona a la que le gusten los perros y haya tenido uno, se sentirá identificada. La forma de caminar, los juguetes favoritos, la hora de la comida y los lugares ideales para que hagan del cuerpo, todos esos detalles íntimos del animal se vuelven parte de la vida propia. Por ejemplo, de Marrón se puede decir que era un labrador al que le gustaba mucho el pan, y aunque se le tuviera prohibido subirse a las camas, a veces era imposible resistirse a su mirada y dejaban que se acostara con ellos. Incluso a sus 11 años y medio, Marrón no maduró. Parecía siempre un niño que se moría por correr en el parque hasta que un veterinario le detectó un tumor en su barriga y debido a su avanzada edad, operarlo tenía un riesgo muy alto. Un veterinario hizo un comentario que no gustó mucho en la familia. Abro comillas. Marrón se debe estar chupando aquí una mala energía, algo malo. Cierro comillas. A pesar de estar enfermo, Marrón no cedía ante la tiranía de los años y se mantenía lo más activo que podía. Diego y Alejandra procuraron hacerle entender que ahora la vida no podía ser igual, que debía aligerar su paso. Entonces su dieta y sus hábitos cambiaron, pero en su caso la enfermedad fue implacable, hasta que simplemente un día no quiso levantarse y no quiso comer. Un día tampoco quiso comer, que para mí eso fue una señal muy, muy triste porque era un perro absolutamente glotón y ya ni siquiera quería comer, por ejemplo, el pan que le encantaba, se lo teníamos prohibido, pero al final dijimos, pues démosle pan, démosle las cosas que él quiere. No comía pan, no quería comer carne, no quería comer pollo. O sea, en un perrito que lo rechace, volteaba su hocico hacia otro lado y decía, no, debe estar doliéndole bastante. Para sacarlo a la calle tocaba alzarlo, le encantaba estar en el parque y esos últimos días de él salía a la calle y estaba un ratico quieto y pum, se caía al piso. Me tocaba levantarlo, lo subíamos al ascensor. No, fue muy triste y sabíamos que él estaba sufriendo y sobre todo porque estaba rechazando la comida. Yo decía, si Marrón rechaza la comida es porque seguramente le duele mucho. La enfermedad contrasta más en seres vitales que parecieran ya no ser ellos. Ese día supieron que lo único que quedaba era dolor y que era mejor acabar con su sufrimiento. Ese día Marrón recibió la eutanasia. 2 años después, varios medios reseñaron la noticia de que al colega del canal Caracol, Diego Huauque, le diagnosticaron cáncer, un sarcoma que le afectaba el páncreas, el duodeno, la vena cava y un riñón. Le fue encontrado en una etapa del cáncer en la que todavía podía tratarse, así que el 24 de mayo se sometió a una cirugía en la que le removieron el sarcoma y después vinieron 34 sesiones de radioterapia, un proceso largo. Cuando a mí me da cáncer, también pues nos acordamos de la historia de Marrón, que Marrón falleció por cáncer. Descubrimos que fue una coincidencia, que también era el mismo sitio donde me dio a mí. Entonces, cuando evocamos a ese veterinario, dijimos, pues lo que nos quería decir, ese veterinario no era una mala energía, una sombra oscura que estuviera acá en el apartamento, sino que realmente lo que pasaba era que Marrón se estaba chupando una enfermedad, de pronto la enfermedad mía. Y ahora pues nosotros lo tratamos de interpretar así, que quizás él pues se chupó algo de la enfermedad mía, no la dejó madurar, y gracias a que no la dejó madurar, pues mi tumor, cuando lo descubrieron, era todavía tratable. No puedo dejar de pensar en la clásica imagen del escolta que se atraviesa entre la bala y su protegido, solo que en diferido. Si nos apegamos a la investigación científica, no hay evidencia de que Marrón haya absorbido gran parte de una enfermedad que Diego tenía. Pero hay momentos de la vida en que tiene más sentido apegarse a la mística de nuestra relación con los perros. Yo sé que no es lo mismo, pero existen estudios que sugieren que los perros tienen la capacidad de sentir empatía hacia los humanos. Un experimento encontró una conexión entre la empatía y el bostezo contagioso, ese fenómeno cuando alguien en una habitación bosteza y eso a su vez lo hace bostezar a uno. Por lo que los perros comenzaron a bostezar cuando un humano bostezaba cerca. El doctor Brian Hare, fundador del Centro de Cognición Canina de la Universidad de Duke, Dijo que los caninos han aprendido a vincularse con nosotros y hasta cierto punto a leer nuestras mentes como ningún otro animal puede hacerlo. Diego reflexiona sobre esto en su libro El amor contra el cáncer, que coescribió junto con Alejandra Rodríguez y en el que recoge una especie de diario de sus días de enfermedad. Esto dice un fragmento. Hoy no siento que sea una locura que una mascota tenga el alcance de hacer eso por sus seres amados. Por eso hoy, cuando cierro los ojos y oro, también pido ayuda en el cielo perruno. No tenemos forma de saber si Marrón de verdad ayudó a que el cáncer de Diego fuera menos intenso. Sin embargo, Diego, su familia y muchas personas escogen cada día creer en el poder mágico e inexplicable que tienen los perros. Y es que estos animales ayudan de maneras misteriosas. Pero desde hace mucho tiempo, principios del siglo XX, los perros también han sido guías. Y lo digo en el sentido más literal, perros de asistencia o lazarillo, como también se les conoce, ha sido una de las formas como estos mejores amigos han salvado vidas. O si no, por lo menos han prevenido accidentes o mejor, han mejorado vidas. Solo basta con preguntarle a Andrés Jaramillo, un músico de 39 años que me contó su historia. Para los invidentes, las siglas ACIDC no significan antes de Cristo y después de Cristo, sino que esas letras tienen una traducción, si se quiere, más profunda: antes de ser ciego y después de ser ciego. La vida AC de Andrés fue hasta el 11 de enero de 2010, cuando por un glaucoma ocular perdió la vista. Un recuerdo así no se borra aunque se quiera. Yo quedé ciego el 11 de enero del 2010. Lo recuerdo claramente porque fue un tiempo crucial para mí, una etapa muy fuerte donde tuve que empezar de cero. Sobre todo que tenía unas responsabilidades económicas muy altas porque era padre de tres hijas muy pequeñitas. Mi hija menor tenía 7 días de nacida. Y pues bueno, todavía me cuesta un poco recordar. Sin embargo, pues le agradezco a la vida, a Dios, por supuesto, a la gente que ha estado conmigo para poder sacar adelante mi proyecto de vida. Ha sido un esfuerzo grande, lo he logrado, me siento tranquilo. Y entre las cosas que más debo agradecer, pues es el apoyo incondicional de mis perritas guías. Eso para mí marcó la vida, un antes y un después. Es una obviedad decirlo, pero claro, su vida cambió. Uno de los sentidos dominantes es la vista. Distinguimos a una persona conocida al verla. Pasamos horas de nuestras vidas viendo películas y series. El cambio fue drástico, siendo él, como gran parte de los adultos, una persona acostumbrada a solucionar su día a día de manera independiente. Como él mismo dice, el mundo está hecho para los que ven. Así que prácticamente tuvo que aprender de nuevo muchas rutinas que damos por sentadas, pero especialmente una, la más difícil: moverse por la ciudad. Si ser un peatón en esta ciudad es bastante difícil, ser un peatón invidente lo es el doble o más. Las motos y carros mal parqueados, los volardos, la agresividad de muchos conductores y las señales hechas para personas que pueden ver hacen bastante difícil que personas como Andrés puedan transitar con tranquilidad. El capacitismo fue otra barrera con la que se encontró, es decir, es una forma de discriminación o prejuicio hacia las personas con discapacidad en la que las personas capacitadas son la norma en la sociedad y las personas con discapacidad deben adaptarse a la norma o excluirse del sistema social capacitista. Fue unos años después que se enteró de una asociación de perros de asistencia que su vida cambió de nuevo. Gema y Aria, una perra labradora y un pastor alemán, sus guías. El vínculo que se crea entonces entre un usuario invidente y su perro guía es absoluto. Es tan diferente a lo que puede suceder con otro tipo de relación humano-perro que se le llama binomio. Según me cuenta Andrés, cada perro es distinto, adaptarse es el secreto, conocerse entre los dos, distinguir las emociones y las reacciones de cada uno. Sus perras guías se han convertido prácticamente en sus sombras, y donde está él, están ellas. Por lo general, los perros guías son de razas como Labrador o Golden Retriever. Sin embargo, Aria es la única pastor alemán guía en el país, y ha sido un reto porque es una raza más activa, lo que le ha funcionado a Andrés, que es un tipo ágil acostumbrado a caminar rápido. El sistema como Aria guía Andrés es bastante peculiar, pero dejemos que sea él el que nos lo explique. entre esa buena relación que hay, entonces uno aprende a identificar los nervios, ¿no? A Aria, por ejemplo, si se le acerca un perro, yo identifico de una era en la posición que se pone, si de pronto ve algún peligro en el camino que normalmente llevamos y no está, por ejemplo, ahorita están en unas horas en una casa, entonces hay un andamio, entonces ya sus movimientos me indican, bueno, pilas que toca hacer algo distinto acá, necesitamos bajarnos a la calle, esté pendiente, ¿no? Entonces eso me alerta. Ella sabe también, ¿no? Como ser humano, cuando yo estoy triste, entonces, o estoy angustiado, o no sé, estresado, se me sube a las piernas y empieza a lamerme y a expresarme su afecto de manera perruna, muy, muy lindo. También, digamos, puedo percibir las necesidades de ella, ¿no? Entonces, si yo le manejo sus horarios, pues muy, muy cumplido, entonces siento ya la necesidad que tiene que ir al baño, de pronto con un dolor de estómago o algo así, que pueda presentar la perrita, es una forma como de expresar. Si tiene alguna necesidad, ella se me acerca, me empieza a oler. Gema y Aria le han dado más que una guía a Andrés y a millones de personas en el mundo. Le han permitido ser autónomo y seguir adelante. Es sin duda una forma de salvar la vida. Por supuesto que mis perritas han cambiado mi vida. Han mejorado algunos aspectos como la independencia en los desplazamientos. De esa manera han hecho soporte para mi buen desempeño laboral, para tener una movilidad autónoma y por supuesto sacar adelante mi proyecto de vida, ¿sí? Que es la música, que es la enseñanza. De esta manera, pues ellas siempre están presentes. Así que sí, han cambiado de manera positiva mi vida. La pregunta que le da título a este capítulo es: ¿por qué los perros son los mejores amigos del humano? A diferencia de otros capítulos, no hay cifras, estudios o publicaciones científicas para responderla. Pero estas historias me parecieron el argumento perfecto para contestarla. Son los mejores amigos porque es una amistad antiquísima, porque ha evolucionado y nos ha enseñado que la lealtad y el amor desinteresado existen. No quiero terminar el programa sin mencionar a los cientos, sino miles, de perros de las Fuerzas Armadas que cada día nos ayudan a estar más seguros y de cierta forma salvan vidas con su trabajo. A veces siento que podemos hacer más por ellos, especialmente cuando veo casos de maltrato o perros abandonados en la calle. Diferentes instituciones, fundaciones y organismos hacen lo que pueden en el país, sin embargo, a veces parece insuficiente. Ojalá, así como Messi, más perros pudieran tener el reconocimiento y la fama por su trabajo, por salvar vidas como Martín, Marrón, Gema, Aria y muchos más. O al menos pudieran tener vidas más felices. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 81 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.